mañana, mujer amada, volveré a decirte que te quiero con el alma, que eres la calma de mi alma triste. Tú sabes que por ti sufro, que sin tu amor muero de tristeza, que mi corazón es tuyo, que se marchita si no regresa. Le pido a Dios, morenita, bendiga tu pensamiento y calme mi sufrimiento mientras que llegue la mañanita. Le pido a Dios, morenita, bendiga tu pensamiento y calme mi sufrimiento mientras que llegue la mañanita. Ay, morena, ¿cómo te quiero? Morena, para quererte basta un instante, y sé que para olvidarte no habrá presente. Morena, para quererte basta un instante, y sé que para olvidarte no habrá presente. No lo olvides, corazón, que mañana volveré, si acaso no muero hoy de sufrimiento por tu querer. No lo olvides, corazón, que mañana volveré, si acaso no muero.